de pie, damas y caballeros. A partir de este momento, la radio luce a toda orquesta, a toda orquesta. Voces de la Sonora de la Yapi. ¿Cómo tiene que ser un maestro o una maestra de música? Bueno, solidario, acompañante. En mi opinión, un profesor o una profesora de música tendría que ser paciente, educado, que sepa tocar, que sepa explicar. Un profesor tiene que ser copado, tiene que entender a los chicos y que sepa apoyarlos en las decisiones que ellos tomen de seguir lo que sería la música, de darles ese aliento para que los chicos sigan. Que siempre esté ahí para darte una mano cuando cometas un error. Tienen que ser buenos con los chicos en sentido del aprendizaje, si ellos quieren aprender más, seguir enseñándoles y darle consejos en ese sentido. Yo tuve la suerte de que me tocó un profe que era re buena onda, que sigue siendo re buena onda, y me enseñó todo lo que sé en guitarra hasta ahora. Gracias a él pude aprender a tocar bien la guitarra y entrar a la orquesta. Para mí los maestros que ya tengo me bastan porque son buenos y demuestran las ganas de querer enseñarnos y ver qué estemos aprendiendo. Un maestro tiene que demostrar todo su conocimiento a sus alumnos y empatía. Que no se descargue con los chicos o con sus estudiantes, no importa la edad. Esto fue A Toda Orquesta, Voces de la Sonora de la Yapi. Es una producción de Radio Aijuna.